Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Jugamos como si fuéramos pájaros, subidos a los techos. Caminamos sin conciencia. Nos tiramos de piletas extrañas a lugares que nunca conocemos. Soñamos con los ojos abiertos, de cara al cielo. Nos rascamos el pupo pensando en manzanas como pájaros. Llegamos al comedor y no pensamos que el que viene atrás desea saborear la misma mandarina. No es que no nos importe. Somos inocentes. Estamos en el mundo haciéndolo sin imaginar que después nos va a tocar cargar con el peso. Una de las pocas veces que nos ha costado abordar y asomarnos a los temas que el Expreso al Corazón con total impunidad y sin temerle a nada, se lanza cada jueves. Aquí mi compañera en el Expreso al Corazón, Caro Marén, fue la que dijo, sí, queremos que se hable de la inocencia. Sofía Franco, que es una inocente, consideró que siempre estábamos hablando de la inocencia. Yo, que soy la menos seria del grupo, decidí que el colectivo tiene que ver con una foto familiar de una cantidad de pibes. No sabíamos, no estábamos enterados de cómo vivir de otra manera. Nos salvó el codo a codo, el estar mirando por los ojos del otro. ¿Cómo? Como miran los niños a los 5, a los 7, a los 9, a los 11. Bienvenidos a este viaje del Expreso por la inocencia. Preguntarle a uno que todos los mediodías en esta ciudad de corazones arrancados como es Buenos Aires, se dedica a dar misa en ese torbellino de gente que va y que sale de los subtes y que se empuja y que no le importa nada, y hay pordioseros y mendigos, gente que duerme en la calle, nadie te mira, nadie sabe que estás entre la basura. En ese escenario pavoroso que parece más salido de una escena de la Matrix, la calle Reconquista 207 anida a un hombre que es un hombre de Dios

tomar estas cuestiones que estuvieron desde siempre en nosotros y que siempre nos acompañaron, después de haberlas vivido, etcétera, etcétera, y poder renovarlas desde una opción adulta y ponerlas al servicio de una entrega mayor. Cuando usted hablaba de Dios que había tomado la decisión unilateral de perdonar. El modelo que nos propone Dios a partir de la palabra, ¿nosotros seríamos el deseo de Dios? Lo que sí sé es que el deseo de Dios no expropia. El deseo de Dios es el único deseo que al tiempo que toma en el sentido de tomar en la comunión, de recibir en la comunión, al mismo tiempo, para que esa comunión pueda ser plena y fecunda, gesta la libertad de aquel que lo ama. No es alguien que obliga a estar con él, al contrario, necesita gestar la libertad de sus hijos para que, si sus hijos quieren estar con él, estén desde ellos mismos. Sería la única certeza, entonces. Bueno, esa es su manera de amar. Es un misterio, porque en realidad es algo que al tiempo que se posee es la mayor posesión que nace de la mayor desapropiación. Es una paradoja como Dios ama en realidad. Es que es como aman los padres. Cuando los padres en realidad se desprenden de sus hijos y los hacen libres, si los hijos vuelven a ellos, bueno, los padres poseen a los hijos de una manera que nunca antes los habían poseído. Porque solamente el que se entrega libremente un amor se deja poseer de la manera más plena. Pero para eso hay que gestar su libertad, y para eso tiene que hacer su vida y tiene que salir y tiene que crecer y tiene que ser él. Se dice por ahí que lo que es original es la inocencia, no el pecado. Totalmente, totalmente. El pecado no es otra cosa sino una mala vivencia o una disfunción, en realidad, de una potencialidad que apunta a la vida, al amor, a la luz. Es verdad, lo original es la inocencia, no el pecado. Gracias, padre. De nada. Así era el viaje que hicimos con alguien que tiene una revelación con respecto a lo que es la inocencia y cómo podríamos nosotros, humanos, adultos, llegar a enmendar o a sanar esas heridas que nos han alejado y nos han separado de ese niño original que tenemos todos adentro y que, cuando lo dejamos desarrollar sus potencialidades, da a luz el amor, la incondicionalidad, la fraternidad, la solidaridad, el ensueño, la gracia, todas esas cosas. Tenemos una invitada muy especial. No sé si va a querer hablar de la inocencia, porque mañana, 14 de marzo, es el primer CD de ustedes, este. Bueno, buenas tardes. Juliana. Saludos a todos. Manukian, una de las integrantes de Dimensión Tito, que se presenta viernes 14 de marzo a las 9:30 de la noche en Macedonio, Café del Lector, en Agüero 2502. Sí, al pie de la Biblioteca Nacional. Es el primer disco profesional, pero ya teníamos una grabación anterior, más casera y... más inocente. Más inocente. Esta tiene... no es tan inocente. ¿Qué cosas les agregaste para que tenga más fervor? Es un poco más profesional, hay más premeditación, si querés, hay más objetivos, intereses. Es un disco que nosotros grabamos y producimos para que nos abra puertas. Digo, entendiéndola, no es que lo hicimos así nomás, sin querer, ¿no? Como que la inocencia estaba un poco ligada a la falta de propósito, me parece. Este disco salió con una intención muy clara de que nos abra puertas, de que nos dé trabajo, de que nos dé visibilidad. Oh, qué curioso, yo a eso le llamo la inocencia, al propósito de que lo que querés hacer tenga que ver con tu sueño. Cuando tenías, claro, 7 años, pero ¿qué soñabas? En un tono jocoso uno te podría decir, ah, pero qué guacho, mirá lo que querés, no sos tan inocente. No. Eso es lo que está instalado en la sociedad, no es lo que yo pienso, pero a ver, te digo. A los 7 años tuyos, ¿vos qué soñabas? Y con jugar, supongo, no me acuerdo. ¿O jugabas? Claro, directamente de la ¿Y fía. Cuando jugabas, cantabas? Sí, siempre. Lo que estás haciendo, en definitiva, es darle un cuerpo de cierta seriedad. No, eso ni hablar. O sea, la música es lo que te... es una manera de jugar que encontramos las personas que por algún motivo dejamos de jugar. Por lo menos en la vida ciudadana, acá, hay una edad en la que empezás a ser adolescente y de repente vas dejando de jugar y comportándote, imitando, ¿no?, a los más grandes. y después en la música yo encontré una manera de volver a jugar. Esa sería la música, la música para mí. Pero hacer un disco ya implica un montón de otras cosas que no están tan vinculadas con el juego. Están más vinculadas con la responsabilidad. Grabar tiene... Te divertís en el estudio, pero igual tenés que ser responsable, cumplir horarios, un montón de otras cosas que no están tan ligadas al juego. O sea, están las dos cosas. Digamos que esta inocencia no se perturba, simplemente están abriéndose a una experiencia, pero que tiene de fundamento esa inocencia original, ¿no? Como mira, todos los seres, veamos. Citando lo que dijo el padre Llorente, no es volver al pasado, digamos, sino es como conservar la frescura en lo que es importante que esté, que es en la música, que creo que la conservamos porque... A la hora de componer las canciones del disco y de grabarlas, fuimos totalmente fieles a nuestros corazones, no transamos. Son auténticos. O sea, a la hora de la música, realmente lo grabamos muerto de la risa en un estudio de un amigo que, digo, nos divertimos mucho grabando, así que eso, que es donde tiene que estar esa frescura, creo que está. Pero después, bueno, nos pusimos a trabajar en conseguir la plata para poder fabricarlo, poder imprimir las cajas, o sea, todo eso... Igual lo hicimos con una sonrisa, pero no sé si es tan lúdico. Es más responsable. Te vamos escuchando. Dale. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, y el nombre que llevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. Pierdo el 14 de marzo, estoy ahí como un solo soldado paradita en la puerta de la Biblioteca Nacional para encontrarme con ustedes. ¿Por qué Dimensión Tito, Juliana? Primero surgió Tito, antes de Dimensión surgió Tito. Y Tito surgió porque nos dimos cuenta que veníamos cantando muchas canciones que hablaban sobre personajes propios, sobre personas individuales. Nos dimos cuenta después que nuestra sensibilidad social, yo me considero una persona con sensibilidad social, pero que a diferencia de la gente que milita o que hace política, nuestra sensibilidad social está como canalizada más en lo artesanal, o sea, en lo individual, en lo humano. Entender el funcionamiento de la sociedad con números, desde una visión política, no puedo, mi cabeza no funciona de esa forma. Pero sí me gusta mucho entender a las personas de a una, como involucrarse... Es una historia personal de un tipo que conoces y lo empezás a escuchar y ya le sacás la historia, y capaz que eso después te puede inspirar una canción o no. Tanto Fabricio como yo somos muy sensibles de esa forma, de hablar con la gente, de no ser prejuiciosos en ese sentido, de querer entender historias, nos encanta y es nuestra forma de ser. A partir de ahí empezamos a inventar como un personaje, cuál podía ser como el personaje común del Río de la Plata. Y ahí surgió Tito, porque es como un... apodo muy común ni muy popular. Está lleno de titos por todos lados en toda Latinoamérica, sobre todo acá en el Río de la Plata. Y nada, como un juego. Y ahí, bueno, Tito, el disco se puede llamar Tito. Y para nombre del grupo nos parecía muy corto. Entonces, después de que surgiera este concepto de Tito, surgió el concepto de Dimensión Tito, como el nombre del grupo, que ahora es básicamente un dúo, pero que hay varios jugadores que están jugando en la dimensión y están... Como Juanito Laguna, que se convierte en todos los Juanito Laguna que en claro. este momento no tienen posibilidad de estudiar, o que morfan poco, o que no tienen el cariño. El otro día le hicimos una entrevista a Tato Pavlovsky y él decía que había dos tipos de artistas. Los artistas que están buscando desde el ego una cuestión profesional impecable, y los otros artistas que no hablan tanto de sus ideas, pero muestran con sus actos su compromiso político. Porque vos terminás teniendo una determinación política en lo sí. que haces. Sí, sí, o sea, huir de la política es imposible. Pero podés llegar a la política desde otro lado. Me encanta esta idea que llegás desde el ser del individuo, que sería Tito, y se abre toda una dimensión respecto de eso, ¿no? Claro. No queda en este ser individuo, sino que esto refleja un universo que es común, que es universal a todos los seres. Esta dimensión Tito es una dimensión realmente. Sí, sería como una dimensión individual, no de individualismo, sino de animarse a mirar a los ojos a una persona. No meter a todo en la misma bolsa y ser prejuicioso, como, ah, bueno, no sé, sos así, ya te meto en una bolsa. Sino de tomarse el tiempo que sea necesario para entender a una persona, de a poco. Y si no la entendés, bueno, no hablar. Porque también, si vos no tenés comprensión, yo no tengo ningún problema. Lo feo es la gente que no entiende, igual anda hablando por ahí. Como que, bueno, si no querés tomarte el trabajo de interpretar una situación, tampoco andar por ahí diciendo cosas. Que de lo que habla es la persona es de su limitada visión respecto de ese ser desconocido que es cada ser. Castaneda así. Tiene una escena, ¿no? La del perro. Lo de que se te cruza este perro, donde Castaneda te muestra que lo único que hay es la experiencia que estás vivenciando en ese momento, ese instante único. No tenés que hacer una teoría sobre la relación con los perros, sino te tenés que hacer cargo de lo que te está pasando con este perro en este momento, vos y el perro solos, ustedes dos. Eso es el presente eterno. El presente eterno, la relación con cada momento, estar profundamente inmerso en el momento, con cada ser, con cada cosa que se presente, aceptar lo que quiera que sea. Luego podés, obviamente, desviar, decir adiós y partir si la situación no es agradable o lo que quiera que sea, que uno recibe de todos modos ese mensaje de ese momento, de ese ser que está frente. Me encanta. Dimensión Tito, vamos. Juliana sí. Manoukian, Fabricio Breventano, que se hizo la rabona, lo estábamos esperando. Sí, está trabajando. Mismo. Mañana es el día. Agüero 2502, viernes 14, 21 y 30. ¿Seguimos? Sí. No sos el viejo divino de la canción rockera. Sos un tango que en mi barrio su suerte pasea. Y aunque a veces te disfracen bien de moretón, nunca faltará un vinito pa' bajarte la hinchazón. Poligrillo, casi siempre retocando una eterna corda. Con tu grela sos un Harry que al sistema burla. Poligrillo, qué jugador. Ves pasar a los que corren detrás de un billete. Para vos un papelito no tiene engollete. ¿Cómo habrá llegado el hombre a complicarse tanto? Piensa el poli entre cartones y papel de diario. Poligrillo, casi siempre retocando una eterna corda. Con tu grela sos un Harry que al sistema burla. Poligrillo, por Aedo, que Xiocatore. Nunca te vi de amores, pero se comenta que en las noches del invierno el frío te tienta a buscar un calorcito a falta de techo, y que a más de un laterito arrimaste al lecho. Poligrillo, casi siempre retocando una eterna corda. Con tu grela sos un Harry que al sistema burla. Poligrillo, por Aedo, Potter, Harry, qué jugador. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera, las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida. Hay que ver lo que es un niño. Hace poquito yo sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo, ¿sí? El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos, la vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos, ¿sí? Y ahí nos íbamos los dos, y se murió, así que yo andaba con muy mala música en el alma, y bueno, estaba así muy triste, y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita, que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario. Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. ¡Buen día, pastito! Decía, ¡buen día, pastito! A esa edad somos todos paganos, y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Dice muchas cosas Eduardo Galeano, que nosotras estamos en este viaje por el expreso a través de la inocencia, con esta visita exquisita que tenemos de una de las integrantes de Dimensión Tito, que mañana 14 de marzo se va a presentar junto a Fabricio Breventano. Es autor de algunas de las canciones que están acá, claro, ¿no? La que escuchamos antes, Poligrillo, es de él, y bueno, la canta él. Se presentan mañana con Tito. Galeano habla justamente de lo que vos decís en relación a las personas, este particular que puede ser este Tito que se te cruza. Claro. Todos son historias de personas aquí en esta presentación. Sí, el disco tiene, a ver, está el Poligrillo, que es el señor de la calle del tema anterior. Está el Rafita, que lo vamos a escuchar ahora, que es un milonguero. La Pastilla habla más de los medios de comunicación, es la más política. La Tía Tina es instrumental, pero la Tía Tina es una señora, una morena uruguaya que es mamá vieja en Zarabanda, que es una comparsa, y es un candombe instrumental dedicado para ella. Y después está el tema 8, no lo voy a pasar porque dura 11 minutos. Es la historia de Johncito, que es un loco de allá de Salto, del litoral, que es la ciudad donde nació Fabricio, del lado uruguayo, enfrente a Concordia. Y es la historia de Johncito, que es un pibe de ahí que estudió inglés de niño y, bueno, la vida le fue deparando un destino muy particular, que pasó de arrancar naranjas a ser el gerente de una empresa y terminar en Liverpool solo por saber hablar inglés. Bueno, es como una historia que está buena y es real, aparte. Y Johncito, el Johncito verdadero la aprobó todo, nos dio el ok. ¿Cómo se enteró que ustedes estaban construyendo esta No, porque Fabricio es amigo y lo llamó, amigos, y le avisó. Ah, son amigos. Sí, sí, sí. Y un día nos encontramos en Salto y le cantamos el tema. Nos hizo cambiar una sola palabra porque nosotros era una frase que habla de su abuela y él pidió que era de los abuelos. Bueno, le cambiamos esas palabras y nos dio el ok. Lo incluyó al abuelo también. Sí, sí, que incluyéramos al abuelo. Johnny. Sí. Y porque tal vez tenga sus cuestiones afectivas con su abuelo inclusive. Claro, digamos que los que lo mandaron a estudiar inglés a él fueron los abuelos cuando él era chico. Y eso fue determinante su destino, porque él estaba arrancando naranjas, era el último orejón del tarro, y llegó un gringo, no sé, o un inglés de la empresa a visitar, y el capataz no entendía nada, y él fue a ser de traductor. Y eso le hizo ascender socialmente, dentro de la empresa pasó de ser el peludo que arrancaba naranjas a el intérprete. Bueno, era un digno que arrancaba naranja, pero tuvo la suerte, claro, la inocencia. Pero digamos que en el sueldo se le debe haber triplicado. Y después se terminó yendo a Liverpool, creo, no sé a qué lugar de Inglaterra. Y después se terminó volviendo porque allá era muy frío todo. Extrañaba la calidez del litoral y se volvió. Pero es real. Fue así como le pasó. Se inspiraron con esa historia de vida. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué hace? No sé qué hace ahora. Es Tito. Está ahí en Salto. Está ahí titeando en Salto. No sé qué hará. ¿Qué hace? Nosotros seríamos unos titos. Está también. Tranquilo. Somos titos. Sí, ustedes son unas titas. Somos unas titas. Son unas titas bárbaras. Porque tenemos totalmente decidido, tal vez por un ejercicio que nos pasó con Castaneda, donde había una tarea de borrarse, de ser anónimo. Que yo fuera Juliana, vos fueras Irene, ella fuera Irene, yo fuera Caro, yo fuera Julián, Julián fuera Juliana, así, en esa casa, en la casa donde, ¿cómo se llamaban todos los que vivían en esa casa? Que todos se llamaban igual. Tulios. Todos los Tulios, ¿ves? Vos son los Titos, sí. Son los Tulios. Y me parece que no es nada superficial darse cuenta hasta qué punto nos importa ser Irene. Claro. Porque en la superficie parece que uno ha dejado atrás algunos tironeos del ego. Pero cuando en uno de los ejercicios de Carlos Castaneda, que uno tiene que caminar pegándose pequeños golpecitos hacia atrás con el talón en el trasero y caminar para atrás así pegándose, que es un golpeteo para bajar la importancia personal. Mira. Esa situación y el ejercicio del ser de la tierra, donde uno parece una lauchita que empieza a horadar la tierra y a salir a la superficie y se da cuenta que uno es un tito que anda por los túneles y que está rodeado de barro por momentos. Esa experiencia de la precariedad, donde el despojo también tiene una razón de ser y hay una clave en el vivir entre los titos, si uno no olvida que lo que tiene que hacer es anonimarse. ¿Cómo sería hacerse anónimo? Mira, y volverse al anonimato. Mira esto que escribí para nuestros radionautas. Lo tomé de una inspiración de Osho acerca del Zen, ¿no? Está en el tarot de Osho del Zen. Se dedicó mucho a estudiarlo. El Zen dice que si descartas lo que conoces y con ello todo lo que incluye este conocimiento, el nombre, la identidad, todo, porque eso te ha sido dado por otros. Si descartas todo lo que te ha sido impuesto de algún modo, tendrás una cualidad totalmente diferente en tu ser, inocencia. Esto puede ser como un sacrificio de la persona, de la personalidad en real, y será como una resurrección de su inocencia. Se volverá niño otra vez, renacerá. Gracias, Caro. Volverse niño y renacer. Comenzar de nuevo. Me da una gran esperanza eso que relatás. La posibilidad de convertirse en un ser. Aquí también, esto es de Osho, dice que la inocencia que viene de una profunda experiencia de vida es como la de los niños, pero no es infantil. La inocencia de un niño es hermosa, pero es inexperiente. Será reemplazada por dudas y desconfianzas. En la medida en que el niño crece y aprende que el mundo puede ser un lugar peligroso y amenazante. Esto que hablaba Galeano, ¿verdad? Dice, pero la inocencia de una persona que ha vivido una vida plenamente tiene una cualidad de sabiduría y aceptación de la siempre cambiante maravilla de vivir. Vamos a pasar el 6, que es justamente la canción Tito. La quiero pasar porque ya que estamos hablando de esto del despojo y el amor, a la hora de componer esta canción, nosotros estamos muy obsesionados con el Río de la Plata y los personajes tangueros y los milongueros, y está la viveza criolla siempre presente que nos hace reír un montón, pero quisimos darle como un perfil de un tipo más sencillo, más despojado, y es el Tito de la canción. Le gusta andar por ahí como que no quisiera nada, como sin buscar nada, simplemente andando, y prefiere el amor antes que el dinero. Y eso lo dice en la letra, por eso me gustaría que pasen esa canción. Mm-hmm. esas cosas del barrio que no se suelen contar. Aunque arreglen las veredas, él va por la calle igual. Y a su paso rumorean con un eco de ansiedad: ¿quién será la afortunada, la dueña de su mirar? ¿Quién será la afortunada, la dueña? Pero Tito siempre sigue como quien no quiere nada. Sabe que es la mejor forma de llegar a algún lugar. Y aunque le gusta jugar, poco le importa ganar. Su fortuna de guardar. Cosas del barrio que no se suelen contar. Aunque arreglen las veredas, él va por la calle igual. Y a su paso rumorea con un eco de ansiedad: ¿quién será la afortunada, la dueña de su mirar? ¿Quién será la afortunada, la dueña? Pero Tito siempre sigue como quien no quiere nada. Sabe que es la mejor forma de llegar a algún lugar. Y aunque le gusta jugar, poco le importa ganar. Su fortuna de guardar, Tito. Y esa variedad de Titos, algunos Titos, por ejemplo, que tienen tantas pocas pulgas para aguantar la impostura del otro. Porque eso es lo que ocurre con esta cuestión de la inocencia. La inocencia, tal vez, ese regreso a la inocencia, lo que nos da la oportunidad, si la queremos tomar, es que ves al otro como es, en su dimensión, como es el nombre del grupo de ustedes, en la dimensión de la verdad o la impostura que tiene el otro. Y los Titos tienen poca tolerancia a esa demora, a ese paseo por... Nosotros acá vagabundeamos todo el tiempo, pero el vagabundeo también es jugar y entrar en una cuestión lúdica con el lenguaje, con los contenidos, con las ideas... Los radionautas están de acuerdo porque nunca tenemos una pérdida del sentido del respeto por el otro que está del otro lado, claro, escuchándonos. No, básico. Pero están de acuerdo y se incluyen en un juego que es desconocido, que no tiene ningún tipo de red, solo que lo único que vamos a hacer es saber que el otro está del otro lado, atento a que nosotras estamos de este lado y estamos en el mismo colectivo. Sí. Por más que uno trate de esquivar, como yo le noté a Fabricio, esa cosa cáustica que afila para mostrarle al otro que está siendo mendaz. Claro. Ya sea sí, por el discurso. En realidad Buenos Aires es una ciudad muy cruel para eso, porque como que lo que yo siento que se estila acá en esta ciudad es como eso, el esconderse, por no decir caretearla, digamos, que la gente... A veces decir la verdad es como socialmente incorrecto. Es como, no, pará, no le digas. O sea, la gente se suele esconder y suele mentir todo el tiempo. Y estar con gente que en el fondo le cae mal. Y hacer cosas que en el fondo no quiere hacer. Y todo el tiempo mentira sobre mentira sobre mentira. Y cuando vos sos una persona que... Si hay uno que te está tirando mala onda, lo enfrentás y le decís, bueno, ¿qué te pasa? Cuando lo socialmente esperado sería que veas cómo sacártelo de encima disimuladamente sin que nadie se dé cuenta. Si vos sos así tan franco, te podés hacer un montón de enemigos que igual de última, mejor, porque la gente que no le gusta la franqueza, que se aleje, ¿no? Esto que vos decís, discúlpame, es un mal que, bueno, no solamente le pasa a las personas que están hacinadas en las ciudades, sino es un fenómeno en el mundo, sí, que tiene que ver con esto de haber perdido la inocencia, justamente, claro, y de no tener la facultad y la fuerza, no haber sido nunca estimulado en la fuerza de ser uno mismo, de ser, claro, quien uno es. Convertirnos y transformarnos en algo que es aceptado en términos de consenso de lo social, y estamos muy lejos de ser ese ser que tiene que hacer tantas claro, concesiones. Y cuando te encontrás con un ser que está totalmente condicionado y vos de pronto te sos verdadera, ah, no, te tiene que cortar las alas también. El llanto del androide que vos a veces traes de Blade Runner, ese momento final donde él nos mira a nosotros los humanos, se da cuenta que nadie va a caer en la realidad de que él es ese minuto final. Recuerdo que dice, lamenta que los seres humanos no puedan apreciar la exquisitez de su experiencia y que él tiene todo eso y ya está dejándolo. Dice, mis experiencias se irán como lágrimas en la lluvia. Ese momento último en que toda mi vida se irá como lágrimas en la lluvia. Lo que rescata después en voz de Off, el protagonista, el que lo dice finalmente, es que en el último momento amó la vida, hasta el último momento. Eso es una criatura creada por tecnología humana. No nos vamos a... Es un título del futuro. Aunque nos convertamos en androide, vamos a estar en el último segundo amando la vida. Eso es un comando de nuestra naturaleza. Y el otro día nos estaban diciendo en esta casa que ya es nuestra, FM Boedo, bueno, chicas, manden ustedes todas las explicaciones del expreso al corazón. Y usted lo acaba de responder, Caro Marén. Justamente, nosotras estamos haciendo un viaje a través de los sentidos porque de verdad que creemos que en el amar hay una clave que puede llegar a ser salvadora de todos los titos, y esos titos, esas últimas lágrimas no se van a perder con la lluvia, sino que van a caer en los corazones de los que venimos atrás. Como dice el poeta, que si caigo en el camino, el que viene atrás que agarre el fusil y que siga. Hemos viajado de una manera encantadora con vos, de verdad, bueno, Juliana Manoukian. Ha sido un gusto conocerte. Fue un gusto venir acá también. Acceder a tu música, a tu creatividad, a lo que es este primer hijo, Tito, que mañana, 14 de marzo de 2014, va a estar en Agüero 2502 a las 21:30, justo en la entrada de lo que es la Biblioteca Nacional. El conjunto se llama Dimensión Tito. Van a estar en este boliche que hay ahí, sí, que se llama Macedonio, y sí, su compañero y además uno de los que integra todo lo que es la hechura artística es Fabricio Breventano, que es tu compañero además en el amor. Sí, es mi compañero en el amor, es uruguayo, es cantor, es guitarrista. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves y nos queremos despedir con otro tema de Dimensión Tito, y le damos las gracias primero a nuestro operador técnico Julián Nasif. Julián. Deseándole un pronto regreso a nuestra productora Dora Rose, que está regresando de su viaje a los Estados Unidos. Espero que nos traiga por lo menos un perfumito, o bueno, aunque sea un llaverito que diga Los Ángeles. Te caro, Marín, como siempre, es una alegría que me acompañe y yo acompañarla a usted. Hoy casi llegaba el Día Inocente, no llegaba Irene para la presentación, yo salgo corriendo. Yo sé tanto que ella es mucho más talentosa que muchos de los que están al frente de los micrófonos, y yo ya he quedado atrás. Hago este tentempié para que ella termine convenciéndose de sentada aquí frente al micrófono, con todo lo que es y todo lo que vuela, no necesita otro... Estoy acá. Sí, usted no voy a ningún lado, Irene. Sí, pero porque tenemos una determinación que nosotras dos, donde vamos, vamos juntas. Vamos juntas. Porque es la impecabilidad del guerrero y no la vamos a negociar. Le estamos mandando un fuerte abrazo a Lucio Cerdá. El próximo miércoles 19 de marzo hay un primer desembarco de Las Putas de San Julián en el Cervantes para la prensa. Y todos nuestros radionautas, atentos las orejitas, porque vamos a ir a verlo a Lucio. Ese es el celular de Julianita. Y esto que, había puesto en silencio, y no esto que vamos a escuchar es otro de los temas del CD que presentan mañana en la Biblioteca Nacional. Hasta el próximo jueves. Adiós. Chau. encuentro todo cambiado, menos tu canción, milonga mía. Pero mira que sigue, yo me olvido. Voy a escuchar que está lindísimo. Lo que pasa es que al Rafita le tiraba la milonga, por eso no se casaba, ni jotraba conseguía. La cana lo perseguía, pues timbas organizaba, les pegaba cada viaba. La ley no pudo con él. Te digo que al Rafael lo podía la milonga. Prosperar no se propuso, porque tenía otro horizonte. Para la vida era el monte, aunque se lo cuestionaba. Y después que se encajaba, cualquierita foba el club. Se paraban para verlo, sacarle tabiro al sopi. Y en ese primer sopi me chuponió el Rafael. Lo que pasa es que al Rafita le tira la milonguita, y tenga o no tenga guita, se manda pa' las milongas. Después los pela la conga y un buen certero rebalú. Algunos deja desnudos, tapados con un cartel. Te digo que al Rafael lo emputecía la milonga. Lo que pasa es que al Rafita le tira la milonguita, y tenga o no tenga guita, se manda pa' las milongas. Y nunca fajó a una mina, sino todo lo contrario. Malandrín del barrio, con hedor a pie. Nunca te he visto penando, sos mi guapo, Rafael. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me hace temblar. Thank you. y abrazamos sueño y tiempo. Cruzas el mío de niño, la lengua.